En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, justo la que tenemos repartida entre la península, Baleares y Canarias. Son 7 minutos sobre las 9 de la mañana allá en la península y Baleares y una hora menos justa en Canarias. 7 minutos sobre las 8 de la mañana. Y comenzamos esta entrega del día 23 de marzo del año 2012, viernes, último día de sesión semanal, y un poco la incógnita está en averiguar si se va a mantener como el peor índice europeo y casi de los peores en el entorno mundial de los índices, en esa liguilla de índices, el IBEX 35, que lleva una semana pues como para no mirarlo. Una ojeadita de momento, aunque entraremos a fondo en lo que vamos a compartir juntos en esta hora, 0,23% al alza, estamos 8.373 en la apertura, 8 minutos llevamos, y veremos a ver si se mantiene, incluso va ascendiendo, y empezamos a ver algo de color, en este caso verde, en el IBEX 35, porque ya te digo que lleva una semana como para olvidarlo. Y comenzamos, como siempre, por el principio, algo que me resisto a hacer, que ya me voy por las ramas, me embalo y, bueno, no me acuerdo de decirte lo que somos, qué estamos haciendo, cómo nos llamamos y a qué nos dedicamos. Esto se llama Economía y Finanzas. Tenemos 2 entregas en MB Radio diarias. La primera justo después del informativo, 9 y 5 por la mañana, para conocer el inicio de los índices en Europa, los cierres de Japón y Estados Unidos. Y también pues para un poco posicionarnos en lo que van haciendo los índices en las emisoras, evidentemente, de MB Radio. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y habitualmente contamos con un amigo analista que nos da a descifrar esas incógnitas que nos plantean a diario los entornos económicos, los índices, las bolsas y las inversiones bursátiles. Y en esta ocasión tenemos al amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Sergi, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y hasta ahora, por ser tan temprano, pues los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Fran. Pues como siempre, encantado de estar con vosotros, viendo a ver si el mercado se decide a rebotar o no en la apertura. Hoy quería comenzar preguntándote qué es lo que va a ocurrir con el IBEX 35, porque empezamos la semana un poco esperanzados a ver si conseguíamos superar los 8.500, 8.600, que estuvimos ahí a tiro de piedra, pero hemos tenido 2 sesiones de estas para olvidarlas, y fíjate que estábamos pues a punto de perder los 8.300, que es como comenzamos ahora, 8.366, y además pues teniendo en cuenta que la prima de riesgo se va recalentando poco a poco y la tenemos en 357. Hoy además el Consejo de Ministros va a tomar una serie de decisiones importantes en el entorno económico, y quizá esto varíe, pero la prima de riesgo empieza a tener ya números saladitos, ¿no, Sergi? Pues sí, llevamos unos días que otra vez parece que se vuelve a hablar más de este tema, ¿no? Es decir, parecía que estábamos un poquito más tranquilos, aunque en realidad tampoco había bajado mucho, la verdad, pero sí que parecía que estaba un poquito más estable, y ahora se vuelve un poquito a hablar de la periferia, de que incluso había comentarios, ¿no?, que se decían en Europa, de que el verdadero problema de Europa es España. Bueno, vuelve un poquito a animarse este tema. La verdad que a nivel chartista, ya hemos comentado reiteradamente, ¿no?, que España siempre se viene comportando como el débil, pero en estas últimas jornadas realmente están bastante en línea, ¿de acuerdo? Bastante en línea. Quizá un poquito peor, pero esta semana en concreto, pues estamos viendo que Europa está corrigiendo un poquito de las fuertes subidas que hemos venido siguiendo en los últimos meses, y España pues no va a ir a la contra, evidentemente, ¿no? Pero bueno, digo que tampoco está haciéndolo mucho peor que el DAX, por ejemplo, ¿no? Target Tax, por ejemplo, es destacable, ¿no? Porque siempre vigilamos mucho el vencimiento derivado, sobre todo los trimestrales, como ha sido este caso. Suelen provocar movimientos y en este caso ha sido clavado, ¿no? O sea, el DAX, el máximo lo hizo el viernes pasado, que era el día de vencimiento, y lo hizo a la una, o sea, que era justo cuando vencía, ¿no? Podemos pensar que es casualidad, pero es un poquito demasiada casualidad, ¿no? Demasiada casualidad. Entonces, realmente, pues parece que había una cierta presión compradora la semana anterior por el vencimiento y sencillamente esta semana pues se ha ajustado. Es una pauta estacional bastante frecuente post vencimiento de marzo. Es usual o habitual en la historia ver que es una semana más bien correctiva, como ya digo lo está siendo a nivel europeo. Pero mientras, por ejemplo, la bolsa allá en Wall Street hace las correcciones típicas, porque evidentemente esto no es subir en plan vertical a diario, pues tiene que hacer descansos, tiene que hacer correcciones, algo normal, y lo vemos normal, pues las correcciones que hace Europa se parecen más a las debacles que a las correcciones, porque los días que toca números rojos ya no son tanto correcciones como, no sé, agonías, ¿no? Porque hemos tenido dos sesiones en el IBEX, fíjate, casi a punto de tocar con los dedos los 8.600 y bueno, pues nos hemos plantado prácticamente otra vez en los 8.300, o sea que correcciones, no sé si ya se pueden denominar de esta forma, mientras que Wall Street pues hace las correcciones lógicas, pierde pues medio puntito, 0,70, 0,80, pero al día siguiente pues vuelve otra vez a la carga con la senda ascendente que habitualmente nos tiene acostumbrados, algo pues que sigue llamando la atención de la fortaleza de unas bolsas al otro lado del charco y la debilidad de las nuestras aquí en Europa, ¿no es allí? Efectivamente, y esto mismo que comentas es en el fondo una de las amenazas de Europa, ¿no? Porque Wall Street corregirá algún día, es decir, esto debemos tenerlo claro. Una tendencia perdura infinitamente de acuerdo en el tiempo y por supuesto en algún momento hará alguna corrección de mayor envergadura que la actual. De momento las que está haciendo, como tú dices, son de un calado muy moderado, con mucho orden. Incluso ayer el Nasdaq, que abrió bajando, pues acabó con una vela azul, es decir, no acabó en positivo el Nasdaq, pero sí que acabó por encima de donde había abierto, bastante cerca de la zona de los máximos anteriores. El S&P sí que corrige un poquito más, el Dow Jones corrige un poquito más, pero bueno, ya digo, correcciones dentro de un orden de cierta coherencia, y en algún momento, ya digo, habrá alguna corrección de mayor envergadura, porque siempre es así, siempre lo será. Es decir, ¿qué pasará entonces en Europa? Pues probablemente entonces la corrección europea será especialmente los mercados más débiles, como el caso del IBEX o el caso de Italia, pero ahora mismo en esta última etapa sobre todo el IBEX, pues probablemente será de una envergadura bastante importante. Y si eso era ahora o en este entorno de precios de Estados Unidos, pues de este orden de 1.400 puntos por hablar de un número redondo en el S&P 500, pues sería tremendamente probable que el IBEX perdiera su zona de mínimos anteriores, más o menos situados en los 8.100 puntos, porque independientemente de esta semana, de acuerdo, que esta semana sí que más o menos se alinea con el DAX, un poquito más, un poquito menos, evidentemente en plazos mayores no es así, ¿no? Y el IBEX lleva un retraso considerable y hay que pensar que está muy lejos de sus máximos, bueno, relativamente lejos de los máximos que marcó en febrero, en la zona de los casi 9.000 puntos, ¿no? Por hablar de un número redondo, mientras el DAX sus máximos los ha hecho el viernes pasado, como decíamos, ¿no? El IBEX tiene un retraso importante y si en algún momento los mercados generales, los mercados globales se deciden a hacer una corrección importante, pues ya digo, el IBEX parece probable que vaya bastante más abajo. Y por lo tanto, sigo en términos generales, aunque luego hay que mirar valor a valor. Algunas veces pues hemos hablado de valores españoles que están perfectamente en tendencia alcista, los hay, por supuesto, pero en términos generales pues hay que tener España infraponderada, o en especial los sectores que tienen, o las acciones que tienen más peso en el índice de español, ¿no? Que ya sabemos que se mueve al final con muy poquitos valores y sobre todo con el sector bancario, ¿no? Exactamente. Pues vamos a conocer la última hora de lo que no conocimos en el programa de ayer, entre otras cosas porque lo hacemos de 7 a 8 en horario peninsular y a esa hora pues todavía prácticamente no ha comenzado la sesión en Tokio y ahora pues ya ha terminado hace un par de horas y tampoco han terminado las sesiones en Wall Street. Entonces, los últimos cierres, hace un par de horas, 10.011 será lo que se encontrará el lunes, pues cualquier analista, cualquier inversor que esté metido en la bolsa de Tokio, 10.011 y una subida del 0,12% después de una pequeña corrección que tuvieron ayer, pero sigue manteniendo pues por encima de los 10.000 puntos, que no está nada mal. En cuanto a Wall Street, dos en rojo, dos en verde. Dow Jones se perdió un 0,60%, pero sigue manteniendo holgadamente los 13.000 puntos, abrirá en 13.046 dentro de unas horas. El Nasdaq 100, que perdió un 0,20%, pero también pues esos datos que mantenía, esas cifras de por encima de los 2.600 que hablábamos ya hace un tiempo, pero ya hay que hablar de los 2.700, pues lo sigue manteniendo y está en 2.731. Y el SP500, que no sé si he visto alguna cosa rara, pero me ha cambiado ahora el índice y ahora no está abierta la bolsa americana, pero juraría que hace dos minutos estaban dos en rojo y dos en verde. No sé si ha habido algún gnomo que me ha cambiado el esto, pero no creo que hayan abierto durante un minuto para hacerme la Pascua hace un momento. Entonces, si me haces el favor, Sergi, la bolsa americana, ayer el SP500 bajó un 0,72, ¿es correcto eso? Sí, sí, correcto. Cerró en 1392 con 78, sí, sí. Y el Nasdaq Composite un 0,39 también abajo, ¿no? Nasdaq Composite, ahora no tengo aquí el porcentaje a mano, pero sí que cerró en 3063. Exacto, pues con una pérdida del 0,39. Sí, sí, sí. Es que fíjate, una cosa muy curiosa, estaba aquí con los índices, por eso dije dos arriba y dos abajo, digo, pues no sé. Y cambió la pantalla y se pusieron los cuatro en rojo, una cosa de estas misteriosas, la verdad, cosas que pasan en los directos. Y de momento, pues antes de posicionarnos con el resto de índices, el IBEX 35, de momento, ya te digo, 19 minutos sobre las 9 de la mañana, solamente esos 19 minutos de sesión, 0,22 al alza y estamos por encima de los 8.300, concretamente 8.372, muy cerquita los 8.400, pero no nos podemos despistar porque los 3 los tenemos ahí a tiro de piedra por debajo. Y en cuanto a las cifras estas que habitualmente tomamos como referencia para tomar el plano general del mercado, la prima de riesgo ha bajado ligeramente, es una centésima, o sea, estábamos en 358 y estamos en 357.900, quizá menos que una centésima. El euro dólar, que sigue ahí con su pulso particular, 1.324, si tienes un euro y lo quieres cambiar en dólares. Y el petróleo Brent, que sigue subiendo 0.35%. El rango se ha ido ampliando porque ya sabes que llegamos a los $126 por barril y ahora mismo están 123.540 en las cotizaciones de las últimas horas. El oro sigue a la baja y está en 1.636 por debajo de esos 1.700 puntos que parece que ser que le cuesta sobrepasar. Hoy tenemos en la agenda cuatro datos importantes y además de cuatro países diferentes. En cuanto a Francia, confianza empresarial industrial, los precios, déjame que la pantalla salte, los precios, precios de la producción industrial en España, las ventas al por menor en Italia y también la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos. Estos datos ya sabes que en Estados Unidos pues tienen algo más de incidencia que en Europa, que se los toman así como, bueno, como si fuera un dato, no voy a decir anecdótico, pero que no les influye tanto. Por ejemplo, cuando conocemos el dato del paro, bien peticiones de desempleo o bien el dato ya concreto, el dato oficial, pues sube o baja el índice dependiendo de si es positivo o negativo. Aquí ya sabes que subiendo el paro prácticamente día tras día o mes tras mes, aquí el índice pues se mueve bastante poco. Hemos hablado ya de la prima de riesgo, Sergi, y del precio de este cruce euro-dólar, que lo vemos allí, mantienen el pulso y es un día sube uno y otro día sube otro. O sea que no hay ninguna de las dos monedas que consiga pues como se dice vulgarmente, comerle la oreja a la otra, que van ahí parejitos, parejitos, como si estuvieran echando pulsos, un día gana uno y otro día gana otro, y no hay una moneda de las dos que se distancie de una forma u otra, una más o menos que se ponen de acuerdo, ¿no? Sergi, una como buenas hermanas, ¿no? Más o menos. Sí, sí, llevan unas jornadas de mucha lateralidad, ¿no? Y este equilibrio de fuerzas que tú dices, pues efectivamente se ve muy claro en el chart. Y siguen los niveles, en mi opinión, bastante claros, ¿no? Por la parte de abajo, vigilar el 1.30, y en caso que viéramos cierres por debajo de 1.30, sí que sería bastante probable que la moneda común se fuera, la nuestra, ¿no? Se fuera para abajo con relación al dólar. Pero mientras no lo haga, pues sigue teniendo una estructura lateralizada tras un impulso alcista, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, potencialmente alcista mientras no pierda esta zona de 1.30. ¿Qué necesitamos para confirmar esto? Para darle mayor probabilidad a este escenario, pues que supere el 1.33. Fíjate que ahora está ahí cerquita, en 1.32.30, 1.32.40. Y este nivel que te comento, pues es el que ha venido tocando en máximos anteriores más o menos hace un par o tres jornadas. Y ahí justo se para. Si pasa de esa zona, ya digo que para mí es probable que haga un impulso al alza, pero como pierde 1.30, mucho cuidado, porque si alguien tiene posiciones largas en el euro dólar, pues francamente invitaría claramente a cerrarlas, porque pienso que no en mucho tiempo veríamos entonces los 1.26 y probablemente menos incluso. Y te voy a hacer una pregunta. He intentado durante la tarde de ayer y la mañana de hoy buscar la respuesta a por qué está subiendo o se está recalentando la prima de riesgo, y todavía no tengo las cosas muy claras. A ver si me puedes iluminar un poco. Pues unos dicen que, claro, como ya un poco la barra libre del Banco Central Europeo, que el sistema financiero pues podría un poco pues pillar ahí créditos a bajo interés y luego colocarlos pues como les interesará, da la impresión de que al cerrar ese grifo pues empiezan a ver que los países pues a pesar de todo pues siguen teniendo problemas, y mientras por ejemplo la prima de riesgo italiana sigue bajando, que se mantiene por debajo de los 300 puntos básicos con respecto al bono alemán, en el caso de España está subiendo. ¿Esto es por el cierre del grifo de la barra libre, o se podría achacar a otro tipo de contingencias? Porque ya te digo que he estado leyendo durante la tarde de ayer y hoy por la mañana y no termino de aclararme. ¿Tú qué crees que está ocurriendo con la prima de riesgo? ¿Por qué se recalienta ahora mismo? Bueno, parece que hay algún comentario en línea con que es lo que decíamos en la introducción, ¿no? De que realmente el problema de Europa es España, de que las reformas pues no van a ser suficientes, de que realmente en un escenario de recesivo y con los ajustes que tiene que hacer España, pues esto va a afectar al crecimiento. Bueno, ha habido algún artículo en Alemania en ese sentido, parece que en Alemania pues se vuelve a hablar un poco más de esto. Bueno, ya digo que sí, que hay un poquito de recalentamiento, pero dentro de un escenario general que ya no es bueno. O sea, hay que pensar que nunca realmente ha estado bien, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Sencillamente ahora llevamos unos días que quizás está pues tensando otra vez, pero realmente la situación tampoco ha llegado a estar positiva, y de hecho así lo refleja, como venimos comentando, el chart del IBEX, ¿no? Lo que pasa que evidentemente, como es el nuestro, ¿no? Es el que está más cerca, pues siempre lo miramos como más de cerca y pensamos que al final puede tener una traslación en la economía. A nivel económico, evidentemente, en una semana o dos pues las cosas cambian, van más bien poco. La situación de España sigue siendo delicada y pues veremos si es capaz de escapar o no. De momento no, ¿vale? De momento sigue comportándose claramente como un mercado débil, sobre todo con el sector bancario. ¿Sí? A nivel económico, ya digo, no creo que haya mayores novedades. La situación de España sigue siendo complicada, aunque, como ya he manifestado mi opinión en ese sentido en alguna otra ocasión, yo soy de los que piensa que lo peor ya se ha visto, ¿de acuerdo? Es decir, que probablemente va a costar de salir, pero digamos que la caída ya debe estar, el fondo de Gamos debe estar o aquí o bastante cerca, al menos es la sensación que tengo de que poquito a poco la economía va a ir remontando, aunque el problema creo que el paro sí que le va a costar bastante, ¿no? Pero bueno, nosotros nos centramos más en los, como sabes, en los gráficos y en el mercado, y lo que intentaremos es ver qué nos dice el gráfico, qué nos dice el mercado sobre todas estas noticias que van saliendo. Por ejemplo, hoy tenemos un consejo de ministros, a ver si hay alguna nueva noticia, y vemos que el mercado la recoge de una u otra manera. Perfecto, pues vamos a conocer las portadas con las que nos encontramos este viernes 23 de marzo, las portadas de los diarios económicos digitales que más o menos tomamos como referencia. Empezamos con expansión.com, el diario económico de Unidad Editorial, que abre lógicamente con la caída del IBEX de las últimas horas y la remontada. El IBEX corta su caída y la prima frena en 360 puntos. CaixaBank presentará el lunes su oferta por Banca Cívica. Recordarte también que de aquí al 31 de marzo el gobierno puso, no sé si llamarlo ultimátum, pero que el 31 de marzo tenía que estar ya el sistema financiero ya organizado, y por eso pues estos últimos días vamos a estar escuchando y leyendo noticias de que va a haber fusiones, recolocaciones, absorciones de todo tipo de cajas. Y además se hablaba bastante de que la situación de Banca Cívica y Bankia no era todo lo bollante que se esperaba, y veremos a ver lo que pasa. Tenemos la huelga general el día 29, así que vamos a tener un final de mes de marzo bastante movidito, y también por la semana que viene conoceremos los datos de paro de la EPA, los datos trimestrales, y tengo ya algunas filtraciones y creo que hablan de 299.000 parados más, pero lo dejamos ahí. Ha sido una filtración, no es oficial, pero veremos a ver. La semana que viene saldremos de dudas. El Consejo de Vocento lleva su batalla a la Junta del 27 de abril. Cuenta atrás para que el gobierno rebaje el IRPF a los emprendedores. De Guindos, que es el ministro de Economía, comparar España con Grecia es un completo sinsentido. Hay un reportaje muy interesante, Antología del Disparate Autonómico, lo tienes en expansión.com, de estos reportajes que un poco se diferencian unos diarios económicos de otros, y merece la pena echarle un vistazo de todo lo que se ha hecho en España, y que bueno, que si esto lo lee pues un inversor alemán va a decir, ¿dónde me meto con España? Entonces es bastante curioso, es el anticipo de un libro que era para estos días. Lo tienes en expansión.com, merece la pena leerlo. ¿Qué tienen en común Inditex y Mercadona? Analizan estos dos valores del IBEX y estas dos empresas que, bueno, son verdaderos buques insignia de las empresas españolas. Passat, Golf y Jetta aceleran las ventas de Volkswagen. Ibercaja y Caja 3 proyectan culminar su integración en julio. Competencia, dos puntos. La fusión de Antena 3 y La Sexta puede perjudicar a los competidores de menor tamaño. Goldman Sachs escanea los correos internos de sus empleados en busca de la palabra Muppet. El PSOE evoca los cómics de Asterix para inaugurar la derrota de la Legión Romana del PP. Ya sabes que también este domingo pues hay elecciones en Andalucía y en Asturias. Habrá que ver cómo se dan esos resultados, así que desde luego tenemos un final de mes de marzo no apto para cardíacos, sobre todo en el entorno económico, ¿verdad, Sergi? Tenemos ahí un montón de cifras, un montón de datos que tenemos que conocer de aquí a final de mes, y que bueno, que no nos vamos a aburrir, ¿ok? Nunca, nunca, nunca nos aburrimos, eso es la verdad. Siempre hay muchas noticias que seguir y ver cómo las va recogiendo el mercado. Había un baile de cifras en torno a la recesión que íbamos a tener durante el año 2012, pues hay un nuevo dato, y en este caso lo aporta Barclays, que prevé una recesión del 2% en España en 2012. Pues pasamos de expansión a 5 días. La banca pide más ayudas públicas para subastas pendientes. Bankia propone a su plantilla un recorte salarial del 10%. El IBEX contiene la respiración. Hablan de la prima de riesgo y de esos datos de corrección. Ahora mismo, pues 31 minutos sobre las 9 de la mañana, estamos por encima 0,35%, 8.382 en el IBEX. Economía ultima un plan para que el Estado avale deuda autonómica. La troika deberá responder por el fracaso del primer rescate en Grecia, y Apple se enfrenta a Nokia por las futuras tarjetas SIM de móviles. Por cierto, hubo verdaderas procesiones hoy en España con colas interminables, porque parece que ayer pues empezaba a ponerse a la venta el iPad, y las tiendas españolas pues sufrieron esas colas que hacía tiempo que no veía con un producto informático. Fomento pide 1.000 millones al BEI para el AVE vasco, y Bruselas retoma la batalla contra la política comercial de Ryanair, y la CNC advierte que la fusión de los reguladores paralizará expedientes. Vamos con el tercer diario que habitualmente tomamos como referencia, que en este caso es El Economista. El IBEX 35 abre plano con sesgo alcista, la prima de riesgo baja levemente, el frenazo de China beneficiaría a Estados Unidos, y el gobierno aparca las rebajas fiscales para autónomos y pymes. La Caixa, dentro de esas fusiones, adquisiciones y absorciones, lanzará una oferta por Banca Cívica, y otra de las cajas en liza, Ibercaja, se desmarca de esta absorción. La CNE alerta a industria, se cobra más de más en la factura del gas. Casi les ha salido un pareado con este titular. Dimite el CEO de Alestis por los problemas con Airbus, y el 29M, Fomento negociará con Comisiones Obreras y UGT los servicios mínimos. Los precios de producción caen al 3,4 interanual en febrero. Este indicador de precios, que precisamente te comentábamos que iba a salir en los próximos minutos en la agenda. Y Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorro, cree que la economía no ha empeorado en el primer trimestre. Un dato positivo dentro de todos los negativos que estamos apreciando. Pues 33 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y Sergi, no sé si quieres comentar alguna noticia de estas que aparecen en la prensa económica, o ya pasamos directamente con las consultas de los amigos oyentes. No, bueno, como quieras. A mí me gustan siempre, como sabes, los gráficos. Así que sí, por mi parte, pasamos a consultorio, si te parece bien, Fran. Pues perfecto, pues vamos a pasar ya al consultorio. Pero antes de eso, para que veas que estamos en directo y pendientes de lo que está haciendo la bolsa en Europa, hacemos un pequeño repaso a lo que está ocurriendo. Todo en verde: el IBEX 35 sube un 0,20%, el índice belga un 0,12%, el DAX alemán un 0,19%, el CAC 40 un 0,17%, el FTSE londinense un 0,18%, el PSI portugués un 0,14%, el Eurostock 50 un 0,10%, el ECO 10 un 0,09%, y el FTSE milanés un 0,22%, así que de momento todo controladito. Y el índice Nikkei, que cerró hace un par de horas, pues con una subida del 0,12%, siguen por encima de los 10.000 puntos. Y en cuanto a las consultas, ya sabes que si no estás escuchando en Economía y Finanzas, puedes realizarla a través de tres vías, muy fácil y muy sencillo. La primera es un contestador en el 917519721, repetimos, 917519721. Es un contestador, simplemente pues esperar la señal de llamada y pues dejar la consulta que estimes oportuna. La segunda, a través del correo electrónico, simplemente nos mandas uno poniendo la consulta que desees a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, e incluso tenemos una tercera vía, que es entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y buscando el canal consulta para los analistas del programa Economía y Finanzas. Esas tres vías son las que tienes de momento, y nosotros recolectamos todas un poquito antes de comenzar el programa y se las trasladamos a los amigos analistas, que en este caso pues nos acompaña Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Pues Sergi, vamos con la primera, y nos preguntan por una que, a ver, hace como 2 años, cuando todavía era Europuleva, tenía un comportamiento pero casi similar a Inditex. Estaba Inditex y Eurofood. Parece que iban de la mano, subiendo, pero luego Eurofood se convirtió en Eurofood y un poco que se perdieron la pista, como que decidieron llevar caminos diferentes. Y pues hace, pues no te exagero, pero hace 6-8 meses que no nos preguntan por Eurofood, y en este caso nos lo preguntaba la amiga Packing. ¿Qué vida lleva en el mundo de los índices Eurofood, Sergi? ¿Qué le puedes decir a Packing? Pues mira, le podemos decir que sí, bueno, lo que comentabas, en el largo plazo era un valor con bastante, con una tendencia bastante, bastante saludable, y fue de los que la quebró en el verano pasado, ¿de acuerdo? Ya se adelantó un poquito, es decir, Ebro no fue de los que cayó o que en agosto quebró su tendencia, sino que justo lo había hecho ya en julio, ¿de acuerdo? Pero desde ahí quebró su tendencia alcista de medio plazo, inició una corrección que lo llevó a la zona de los 11.50 en agosto aproximadamente, y bueno, desde entonces, en línea con el mercado, pues sí que ha estado rebotando y está bastante en línea con el mercado. Bien, depende un poquito del horizonte de inversión que tenga Paqui. Siempre comento esto, pero es que es realmente así, ¿no? Depende de hay muchas estrategias y muchas maneras de abordar el mercado, y depende un poquito del estilo de cada inversor, ¿no? A mí ahora mismo el problema que tengo realmente es que el stop relevante en Eurofuturos lo tengo en la zona de los 13.30 aproximadamente, ¿de acuerdo? Este es el nivel que para Ebro sería crítico perderlo, dicho de otra manera, ¿no? Perdiendo ese nivel nos obligaría a pensar que toda esta subida que arrastra desde agosto, con sus crestas y sus valles, por supuesto, en el chart semanal, además con bastante orden, pues hubiera sido sencillamente un rebote de las fuertes caídas anteriores. Por lo tanto, es un nivel de mucha importancia y que no debe perder. Lo que pasa que, la verdad, ya a corto plazo sí que ha iniciado ya una corrección. También poquito antes que el mercado europeo. Digo esto porque Ebro está en un sector que es de los fuertes, lo cual tendría cierta lógica que realmente estuviera bastante más fuerte que el IBEX, ¿de acuerdo? Y depende del espacio temporal que miremos, no acaba de ser así. Ya está correctivo y, por lo tanto, a corto plazo tampoco me acaba de convencer. No sé si Paqui tiene las acciones en cartera o no. De todas formas, por arriba sí que tengo un nivel claro para fijarme, que desencadenaría señal de compra en corto plazo, que es la zona de los 15 euros, ¿vale? Si supera los 15 euros, podemos pensar que está reactivando otra vez esta tendencia que arrastra desde agosto, tras esta pequeña parada de unas semanas, que puede ser perfectamente lógica y normal, ya que nunca los valores suben linealmente. Pero mientras no supere esta zona, la verdad que no veo claro que ya haya acabado esta corrección, ¿de acuerdo? Pudiera ser que todavía tenga corrección por delante. Por lo tanto, si estoy pensando en entrar, al menos esperaría a la superación de esta cota. Y si está dentro, pues ya le digo, si va a medio plazo, debería esperar a esta zona de los 13.30, y si va muy a corto plazo, pues puedo utilizar los mínimos de estas últimas jornadas, que están realmente muy cerca como stop, tío, suponiendo que haya entrado a corto plazo hace pocos días, ¿no? Pensando en que desde aquí el mercado tiene que subir, y este nivel pues aproximadamente es la zona de los 14.20 euros, más o menos. Pues seguimos con cosas. La amiga Ana, otra oyente de Economía y Finanzas, nos pregunta por uno de los grandes valores americanos, IBM, que no la preguntan tanto como Apple, Microsoft o cuál sería la otra, Google, pero bueno, de vez en cuando va saliendo, y no recuerdo ahora mismo lo que nos comentó el analista sobre IBM. Supongo que le va bastante bien la fiesta, porque prácticamente todos los valores metidos en sector hardware, sector software, habláis bien de ellos, o sea que no creo que se salga de esa tendencia IBM. ¿Qué le puede decir a Ana sobre este gigante de la informática? Para nada se sale, Fran, va como un auténtico tiro. Es realmente uno de esos valores que si uno tiene en cartera, pues debe dejarlo correr, ¿no? Porque esto es una cosa que suele pasarle a los inversores, ¿no? Es decir, es importante cortar las pérdidas, es importante tener stops, por supuesto, es lo más importante, pero también tiene importante dejar correr los beneficios, ¿no? Es decir, saber aprovechar bien aquellas buenas elecciones que hacemos y de verdad sacarles todo el partido que podamos, ¿no? Y en este caso IBM es un clarísimo mantener, que evidentemente, como cualquier acción que está en una tendencia alcista tan fuerte, pues tiene stops alejados o stops de cierto margen. O dicho de otra manera, si en algún momento IBM realiza una corrección de cierta envergadura o finalizar incluso esta corrección, hasta que nos diéramos cuenta, hasta que esta tendencia se viera alterada, deberíamos dejar caer al precio mucho, ¿no? Es decir, ahora mismo está en 205 y el nivel mínimamente relevante más cerca que soy capaz de identificar está en la zona aproximadamente de los 175 dólares, ¿de acuerdo? Quiere decir que tendríamos que esperar, suponiendo que empezara ahora mismo la corrección, ¿vale? Pues más de 13-15% de caída desde estos niveles. ¿Es mucho o poco? Pues depende un poquito de la gestión de capital que haya hecho en la cartera ANA, depende de la exposición que tenga el resto de valores, ahí está la clave, ¿no? Depende de la cartera, ¿vale? Pero en sí, IBM por sí sola, yo la mantendría fijándome en este, ahora mismo, evidentemente este nivel puede ir cambiando, pero ahora mismo en la zona, los 175... Sí, $175, que está realmente lejos, ya digo, ¿no? Un 15% aproximadamente por debajo. Y una pregunta que me hago ahora mismo, en cuanto a sectores, ¿qué está mejor? Aunque los dos son buenos, pero ¿qué está mejor, el hardware o el software en Estados Unidos, en el Nasdaq Composite, o prácticamente van parejos? Si queréis el dato. Pues, pues vamos a probarlos. No, ahora mismo no tengo aquí el subsector para darte un análisis más exhaustivo del tema. Lo tendría para el próximo día, me lo preparo si quieres y te hago un análisis detallado. Pero la verdad que sí, así acción por acción, pues va un poquito por barrios. El Harvard está en general bien, pero por ejemplo HP, que es Harvard, pues está bastante mal, ¿no? Quiero decir que en cambio IBM pues está en máximos históricos. Y en software pues encontramos también un poquito de todo. O Apple también, que es Harvard, también está evidentemente muy fuerte. El sector, si miramos el sector, le pasa un poquito, válgame un poquito la analogía, que es distinta, pero para que se me entienda, ¿no? Lo que le pasa al IBEX con los bancos, ¿no? Es decir, claro, Apple tiene un peso enorme, ya lo tenía en el Nasdaq 100, que se lo rebajaron un poco. Pero figúrate si lo tienen en las acciones, pues el que tienen en el sectorial suyo. Realmente tiene un peso muy importante. Por lo tanto, el sectorial donde está Apple queda completamente alterado por lo que hace Apple, ¿no? Pero ya te digo, si miramos acción por acción, pues vemos software que está relativamente bien, quizá un poquito más débil que hardware, te digo, a nivel sectorial. Pero acciones que encontramos bien y algunas pues que están bastante más débiles, como puede ser Electronics, ahora que me acuerde, es una acción que más o menos sigo, que es de videojuegos, pues que está un poquito más débil, ¿no? De todas maneras, ya te digo, el próximo día me anoto de hacer un análisis de los subsectores, ¿de acuerdo? Estos son los pequeños atraquillos que les hago yo a los analistas, que, bueno, me surgen dudas después de haberles pasado pues todas las consultas, que no son consultas de los oyentes, son consultas que me surgen dentro de las consultas que hacen los oyentes, valga la redundancia. Pues vamos con más valores, y en este caso volvemos al IBEX 35. Bankia, que últimamente está pues en boca de todos, sobre todo en los diarios económicos, a ver si la absorben, se fusiona con alguien, si la compran, si la venden, qué es lo que ocurre, y está allí. Y yo recuerdo que hace tiempo que no la preguntan, pero hasta que la preguntaban hace pues mes y pico, me comentaban los analistas que había como una mano fuerte, o más ajustado sería decir, un cuidador que estaba un poco vigilándolo, como la mano que mece la cuna. No sería exactamente esa metáfora, pero bueno, serviría para que no cayera excesivamente Bankia, que era uno de estos grandes bancos de inversiones norteamericano. Bankia, ¿cómo está viviendo este final de trayecto de cara a ese ultimátum del gobierno sobre fusiones, adquisiciones, absorciones, etcétera? Sergi nos lo pregunta, pues en este caso un anónimo. ¿Qué le puedes decir al amigo o al anónimo? Amigo anónimo, mira, Bankia, pues siguiendo esta analogía que comentas, pues yo creo que la mano fuerte ha perdido la partida, ha perdido la partida. Bankia es un clarísimo no tocar, ¿de acuerdo? Es decir, es una, no sé si este inversor anónimo la tiene en cartera o no. Si la tiene en cartera, pues la verdad se me hace difícil darle un consejo, porque como suelo decir, hay una frase que me gusta mucho, que es que hay un momento para hacer las cosas y un momento, otro para arrepentirse de no haberlas hecho, ¿no? Pues si ahora mismo estamos en Bankia ahora mismo encaja en una de estas, en esta frase, ¿de acuerdo? ¿Puede rebotar? Sí, pero claro que puede rebotar. ¿Puede subir? Sí, puede saber, pero como no tenemos ni idea lo que va a hacer, y lo que tenemos que hacer es controlar el riesgo y trabajar nuestra exposición al riesgo y nuestro capital, pues es una acción que ahora mismo yo no compraría, porque tiene muchísimo riesgo, está en tendencia bajista, dentro de su poco histórico, de acuerdo, que tiene, pero tiene mínimos crecientes, decrecientes en ambos casos, de acuerdo. Es decir, perdió un soporte importante de la zona de los 3.10 por ahí, y bueno, desde entonces pues ya digo, está cayendo. A que un inversor muy agresivo, inversora muy agresivo, pudiera plantearse compras por encima de los 3.03, ¿de acuerdo? Por encima de esta zona pudiéramos plantearnos compras agresivas, siempre con stop en los últimos mínimos que hubiera hecho, ¿de acuerdo? Que ahora mismo son, ahora mismo es la zona de los 2.85, ¿de acuerdo? Suponiendo que supera esta zona de los 3, pues ya digo, pudiéramos entrar con stop por debajo de esta zona, pero hay que tener muy claro lo que decimos siempre, que hay que hacer con ese stop, hay que calcular el capital que uno arriesga de una manera sencilla y otras, pero esta es una manera sencilla, pues base al stop que asumimos, en este caso hablaríamos de un stop que puede ser del 6%, pues en base a ese 6% yo compro más o compro menos, ¿de acuerdo? Pero solo sería en un perfil agresivo que buscara un poquito la vuelta del valor. Realmente, para hablar de reestructuraciones del valor serias, deberíamos esperar a superar los 3.60, ¿no? Imagínate, que le queda bastante, además. Imagínate lo lejos, sí, lo lejos, sí, que está. Por lo tanto, mi recomendación general para los perfiles generales de mercado es no tocar y si está dentro, o vender y asumir el error, porque esto hay que aprender a hacerlo en el mercado, o sea, hay que aprender a equivocarse. En el mercado uno se equivoca mucho, se tiene que muchas veces cerrar posiciones con pérdidas. Lo único que hay que intentar es cerrarlas con la menor pérdida posible, ¿de acuerdo? Pero el error hay que asumirlo como algo que forma parte del negocio de trader y así hay que hacerlo. Por lo tanto, pues o bien cierra ya, suponiendo que esté en caldero, o espera un pequeño aproximación a esa zona de los tres para cerrar la posición y olvidarse un poquito del valor y a otra cosa, que hay muchos valores y más oportunidades. Exactamente. Pues vamos con otra consulta. En este caso, el amigo Mark nos pregunta por uno de los grandes valores del IBEX 35, BBVA, que junto con el Santander, y bueno, si metemos ahí en el saco también a Telefónica, pues prácticamente ponderan un tercio, quizá algo más, de todo el IBEX 35. De ahí, pues, el peso del sector bancario. ¿Qué tal le va la fiesta a BBVA últimamente, Sergi? ¿Merece la pena hincarle el diente? ¿Está flojete como el resto de valores? ¿O tiene ahí algún, bueno, nos da indicios de que quiere hacer algo así interesante al alza? Pues a mí no me acaba de convencer, Fran, no me acaba de convencer. Al final, lo que decías tú, realmente casi mirando al IBEX miramos un poquito estos valores, ¿no? Porque su ponderación es realmente muy importante. El problema que tenemos, bueno, el problema, la duda que plantea este análisis es que realmente el sectorial bancario europeo, que es sin duda el precursor o el sector que mejor sigue la crisis de deuda soberana, y por lo tanto es un sector sin duda siempre a tener muy vigilante, muy presente, porque nos va a dar de por dónde van los tiros con relación a la deuda. El sectorial bancario europeo lo está intentando, ¿de acuerdo? Está ahí en una zona de resistencia importante, el de Eurozona, el de Europa ya incluso ha llegado a superar por poco resistencias, pero no termina de alejarse de esta zona, está ahí en un impasse de duda. Y esto nos hace estar muy atentos a las acciones de peso del sector bancario. Caso de BBVA, por supuesto, y Santander, y otras muchas europeas, BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale, etcétera, ¿no? Es decir, los grandes bancos europeos. Porque si realmente el sectorial tiene una nos avisa de un posible nuevo impulso, pues evidentemente esos valores lo van a seguir, ¿no? Bien, dentro de este puzzle, pues BBVA acusa al ser español, ¿de acuerdo? Es decir, está un poquito peor que el sectorial. A mí realmente, ya te digo, su estructura por sí sola no me acaba de convencer, aunque si el sectorial tira, lo va a hacer, ¿no? Si está dentro, Mark, si está dentro y es un inversor de un horizonte temporal que podemos definir como medio plazo, yo le recomiendo que se fije en la zona de los 5.90, ¿de acuerdo? Ese sería un poquito el nivel que, en mi opinión, no debería perder BBVA para hablar de una reestructuración alcista de mayor calado. Antes de ese, a muy corto plazo, pues lo mismo que le decía en el caso de Bankia, los mínimos que ha hecho en esta última corrección, que en este caso es en la zona de los 6.20, en el caso de BBVA, muy cerquita de los precios actuales, ya que lo tenemos ahora 6.28, pues podría utilizarlo de un stop de corto plazo, ¿de acuerdo? Este sería el stop de corto plazo y demás de referencia a la zona de los 5.90. Pero si no está dentro, yo me esperaría que superara, ¿de acuerdo? Este es el escenario que yo favorezco, es decir, yo me esperaría que superara 6.70, ¿de acuerdo? Si supera Concretamente la zona en cierres de los 6,75, 6,80 por hablar de números redondos, ¿de acuerdo? El cierre es por encima de 6,80, así que sería bastante probable que este impulso alcista se hubiera iniciado, entonces sí que sería muy recomendable entrar en BBVA, pero mientras no lo haga yo esperaría fuera a que nos demuestre que tiene fuerza, ¿no? Pues nos salimos fuera del IBEX 35 y nos vamos con otro valor. Estoy estudiando si está en el FTSE o en... Sí, en el FTSE. Admiral Group, que nos lo pregunta la amiga María. Y supongo que, no sé si te lo preguntaron a ti la otra semana o a otro analista, dice Admiral, pero se refiere al Midea, el que está en el FTSE o uno que está en el mercado continuo español. Y aquí pues especifica... Ah, no, pero pone en este... Sí, tienes razón. Admiral en España, bueno, es una farmacéutica, ¿de acuerdo? Farmacéutica, sí, sí. Es por ejemplo la que hace el Almax, seguro que la gente conoce este conocido medicamento. Pero es al especificar Admiral Group se referirá al de FTSE, ¿no? Sí, correcto, es el FTSE seguro, que creo que también cotiza en Hong Kong, si no recuerdo mal, pero bueno, aquí nuevamente la referencia principal es una aseguradora, de hecho, es una aseguradora que cotiza en el FTSE bastante pequeñita, es decir, no está entre las más grandes, no me acuerdo mal. Bueno, no, la verdad que no la sigo mucho, pero por supuesto he preparado la consulta para María. Bien, la verdad que las aseguradoras cayeron con una brutalidad enorme en la corrección de agosto y Admiral no fue una excepción. Además ya incluso en noviembre hizo una nueva extensión. Y ahora ha recuperado parte de esta caída, ¿de acuerdo? Desde entonces hizo una figura de vuelta realmente muy, muy bonita y muy técnicamente perfecta. Y desde entonces mantiene una perfecta estructura de mínimos crecientes, por lo tanto, pues es un mantener. ¿Niveles a vigilar? Pues mira, un nivel redondo que además ha actuado de soporte que está bien validado por el mercado, que es la zona de los 1000, ¿de acuerdo? Los 1000 peniques ahí deberíamos de vigilar. Si está dentro me centraría en ese nivel, si está fuera la verdad esperaría. No porque no tenga una buena estructura, sino porque no buscaría otro tipo de valor ahora mismo que me permitiera una entrada más en términos de riesgo más equilibrado, ¿de acuerdo? Pero si está dentro me fijaría en el nivel de los 1000 como stop para salir en caso de que cerrara por debajo. Mientras no lo haga la mantenemos. Porque puede seguir subiendo perfectamente. Pues perfecto, pues vamos con más consultas. El amigo Jorge nos pregunta sobre otro de los grandes. Si aquí pues antes en las noticias hablamos de Mercadona, pues no tiene comparación, no se pueden comparar, pero bueno, Walmart, que es uno de los grandes almacenes, pero ahora tengo la duda si también tienen productos de alimentación. No tengo ni idea, porque Walmart me suena como a unos grandes almacenes más tipo Corte Inglés en Estados Unidos que Mercadona, pero no sé si tendrán también pues su sector de alimentación, etcétera. No conozco, no he entrado nunca en ningún Walmart, pero bueno. Para no enrollarme, ¿qué le puedes decir, amigo Jorge, sobre Walmart, estos gigantes de la distribución y del retail en Estados Unidos? Sí, es más un Corte Inglés, como decías. Decías tú, la verdad que no lo aseguro que no tenga alimentación por no pillar menos dedos, pero yo diría que no. Yo diría que es más que se centra en otros productos. Lo que es, sí, como un Corte Inglés, bueno, la verdad es que es un gigante de la distribución, ¿eh? Así que es probable que alguna división también tenga, porque es realmente enorme, ¿no? Enorme Walmart. Bueno, Walmart está en medio largo plazo alcista y a corto pues sufrió la publicación de resultados y se vino con un gap abajo muy muy feo y muy brusco de pronto, es decir, en un día, cosa que dificulta mucho la gestión si estás dentro, pero bueno, tampoco ha alterado la tendencia de orden mayor de momento. Por lo tanto, lo bueno es que este gap, esta corrección brusca que hizo a finales de febrero, pues ahora nos ofrece un nivel de control de riesgo bastante aceptable. Por lo tanto, yo me fijaría en estos dos mínimos que pasan más o menos por la zona, exactamente en 57,80, ¿de acuerdo? Me fijaría en ese nivel para tomar alguna decisión de reducir exposición si estamos al valor. Pero, ya digo, que incluso perdiendo ese nivel seguiría alcista. Lo que decíamos antes de los valores fuertes americanos. Realmente, para ver un nivel relevante de largo plazo, deberíamos ir a los $48 de Walmart, que quedan lejísimos. Por lo tanto, yo sí que me fijaría en este nivel que le he comentado, de los 57,80 aproximadamente a nivel de cierres. el valor cierra por debajo, pues o reducimos o vendemos la posición, porque entonces sí que sería más probable que el valor estuviera iniciando una corrección de mayor calado y seguramente iría en línea con los índices, ¿no? O sea, no lo va a hacer de manera independiente, ¿no? Sí. Pues vamos con la última consulta. Es el amigo Pepe y nos pregunta por un valor que, mira, no tengo ni idea de a lo que se dedica. Me suena ligeramente, pero para no meter mucho la pata, a farmacéutica, pero si me dices que se dedica a hacer pasteles, pues me quedaría exactamente igual. Pues no, si no estoy equivocado, es una minera, así que pues una cosa. O sea que, era un poco a voleo, pero me sonaba algo y tal. Pues mira, o sea, ni la otra, aunque también creo que tenga una división de energía y tal, pero al menos está todavía en el sector de la minería. Pues bueno, el valor es Glencore Int, que tampoco sé a qué índice pertenece, pero bueno, para eso Fuji, tenemos yo al menos la tengo trabajada en el Fuji, sí, en el Fuji 100 también, ¿no? Que nos preguntan bastantes acciones, veo, del Fuji 100, sí. O sea que siempre, como sabes, me gusta, ¿no? Porque denota nivel y profesionalidad a los inversores, ¿no? Que no se nos fijan solo en el IBEX. En el IBEX, ¿no? Pues, ¿qué le puedes decir al amigo Pepe sobre Glencore? Pues mira, lo que le puedo decir es que está bastante bastante dudosa, la verdad que está bastante dudosa. Si va a corto plazo, me fijaría en los niveles, si un inversor de corto plazo, para mí debe estar fuera, ¿de acuerdo? Porque ya está claramente correctiva, pero bueno, si ya está dentro, pues podemos utilizar la zona de los 395 como nivel de control, ¿de acuerdo? Pero ya le digo, si no está dentro, de momento esperaría. Es un valor que tiene una estructura bastante dudosa, bastante triangular y no para, en mi opinión, no deja claro o no favorece ningún sesgo en su chart. Por lo tanto, prefiero esperar a que me lo favorezca. ¿Sí? y buscar alguna otra oportunidad, que como digo, hay muchas. Yo ya digo, si perdiera esta zona de los 3.95, reduciría o reduciría la posición, incluso la cerraría y buscaría alguna otra oportunidad. Perfecto, pues es la consulta que nos hacía Pepe sobre Glencore, que ahora pues ya lo sabemos, es una empresa minera. Y bueno, ya antes de terminar, que llega el informativo, Sergi, ¿qué se puede encontrar en sersansistemas.com o qué les puedes ofrecer en tu empresa de asesoramiento, etcétera, etcétera, inversiones, pues todo lo que conlleva sersansistemas.com, Sergi? Sí, bueno, brevemente, en Sersan Sistemas estamos preparando pues una lo que podemos llamar una consultoría o formación, asesoramiento sobre sistemas de trading, ¿de acuerdo? Lo que en Estados Unidos se conoce como algorithmic trading, ¿no? Sistemas de trading principalmente automáticos, pero digo, de momento lo hago, no van a encontrar mucha información porque es un proyecto que estamos poniendo en marcha, pero sin duda espero poder ayudar a los inversores en este apasionante mundo de la operativa sistemática o algorítmica, ¿de acuerdo? Que es como se conoce más a nivel estadounidense, que allí es el principal y el realmente hay mucha parte de la inversión se canaliza desde ese tipo, desde ese estilo, y aquí en España pues realmente es más minoritario, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. Perfecto, pues Sergi Sánchez de sersansistemas.com, muchísimas gracias, un verdadero placer tenerte con nosotros y te emplazamos para el próximo martes, si te parece, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias, Fran. Pues nada, que pase un fantástico fin de semana, y nosotros, que estamos ya sin tiempo, Rosa María Jiménez en la producción y Fran J. Sala de la realización y presentación, que te emplazan para el programa de esta tarde, eso de las 19:05, justo después del informativo. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.